siento. Mamita, tú lo haces bien. Yo quiero juntar mi cuerpo con tu cuerpo, pa' que veas cómo es. Tu baile bien sexy me está enloqueciendo. Enséñame cómo es. Es que tu mirada me lo está pidiendo. ¿Quieres que me acerque? Excellent, y si excellent. Se me dele el peluque. La adrenalina se sube. Y es que tu cuerpo se sube. Tú me copias a mí nada más. Flores pupi te voy a quitar. Champetazo lo vas a querer bailar. Capitán Cilindro, quizá a ti, es de la mano biónica. DJ Yao, ¿quién varía? Yo quiero tomar, yo quiero beber, quiero amanecer contigo. Bailando champeta, contigo los dos, mamita en el ring contigo. Yo quiero tomar, yo quiero beber, quiero amanecer contigo. Bailando champeta, contigo los dos, mamita bien suavecito. Yo quiero bailar contigo, bailar champeta, bien suavecito en la caseta. El peluque apenas empieza, pégate, pégate, pégate. Yo quiero bailar contigo, bailar champeta, bien suavecito en la caseta. El peluque apenas empieza, pégate, pégate, pégate. Yo quiero bailar, yo quiero beber, quiero amanecer contigo. Bailando champeta. Angie Perreo, DJ Miura, bailo el insoportable, DJ Profeta, Twister, el rey. Tra. Un golpe, un golpe. Dale, mamacita. Un golpe, un golpe. Con tu caderita. Dale suave, dale duro, dale suave, dale duro. Que si tú bailas conmigo, el peluque está seguro. Un golpe, un golpe. Dale, mamacita. Un golpe, un golpe. Con tu caderita. Dale suave, dale duro, dale suave, dale duro. Que si tú bailas conmigo, el peluque está seguro. Y muévelo, sacúdelo, menéalo, así es que. Y muévelo, sacúdelo, perréalo, te quiero ver. Y muévelo, sacúdelo, menéalo, así es que. Y muévelo, sacúdelo, perréalo, te quiero ver. Yo quiero tomar, yo quiero beber, quiero amanecer contigo. Bailando champeta, contigo los dos, mamita en el ring contigo. Yo quiero tomar, yo quiero beber, quiero amanecer contigo. Bailando champeta, contigo los dos, mamita bien suavecito. Un golpe, un golpe. Dale, mamacita. Un golpe, un golpe. Dale duro, dale suave, dale duro. Que si tú bailas conmigo, el peluque está seguro. Un golpe, un golpe. Dale, mamacita. Un golpe, un golpe. Con tu caderita. Dale suave, dale duro. Que si tú bailas conmigo, el peluque está seguro. Y muévelo,